Capítulo 25 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo Cortés se hizo a la vela con toda su compañía de caballeros y soldados para la isla de Cozumel y lo que allí le avino. No hicimos alarde hasta la villa de Cozumel, más de mandar Cortés que los caballos se embarcasen. Y mandó Cortés a Pedro de Alvarado que fuese por la banda del norte en un buen navío que se decía San Sebastián, y mandó al piloto que llevaba el navío que le aguardase en la punta de Sant Antón, para que allí se ajuntase con todos los navíos para ir en conserva hasta Cozumel, y envió mensajero a Diego de Ordás, que había ido por el bastimento, que aguardase que hiciese lo mismo, porque estaba en la banda del norte. Y en 10 días del mes de febrero, año de 1519 años, después de haber oído misa, nos hicimos a la vela con 9 navíos por la banda del sur, con la copia de los caballeros y soldados que dicho tengo, y con los 2 navíos de la banda del norte, como he dicho, que fueron 11 con él, en que fue Pedro de Alvarado con 60 soldados, y fui yo en su compañía, y el piloto que llevábamos, que se decía Camacho, no tuvo cuenta de lo que le fue mandado por Cortés, y siguió su derrota, y llegamos 2 días antes que Cortés a Cozumel, y surgimos en el puerto, ya por mí otras veces dicho, cuando lo de Grijalva, y Cortés aún no había llegado con su flota, por causa que un navío en que venía por capitán Francisco de Morla, con tiempo se le saltó el gobernalle, y fue socorrido con otro gobernalle de los navíos que venían con Cortés, y vinieron todos en conserva. Volvamos a Pedro de Alvarado, que así como llegamos al puerto saltamos en tierra en el pueblo de Cozumel con todos los soldados, y no hallamos indios ningunos, que se habían ido huyendo, y mandó que luego fuésemos a otro pueblo que estaba de allí 1 legua, y también se amontaron y huyeron los naturales, y no pudieron llevar su hacienda, y dejaron gallinas y otras cosas. Y de las gallinas mandó Pedro de Alvarado que tomasen hasta 40 de ellas, y también en una casa de adoratorios de ídolos tenían unos paramentos de mantas viejas y unas arquillas donde estaban unas como diademas y ídolos y cuentas y pijantillos de oro bajo, y también se les tomó 2 indios y 1 india, y volvimos al pueblo donde desembarcamos. Y estando en esto llegó Cortés con todos los navíos, y después de aposentado, la primera cosa que se hizo fue mandar echar preso en grillos al piloto Camacho, porque no aguardó en la mar como le fue mandado. Y desque vio el pueblo sin gente, y supo cómo Pedro de Alvarado había ido al otro pueblo, y que les había tomado gallinas y paramentos, y otras cosillas de poco valor de los ídolos, y el oro medio cobre, mostró tener mucho enojo de ello, y de cómo no aguardó el piloto, y reprehendióle gravemente al Pedro de Alvarado, y le dijo que no se habían de apaciguar las tierras de aquella manera, tomando a los naturales su hacienda. Y luego mandó traer a los 2 indios y a la india que habíamos tomado, y con Melchorejo, que llevábamos de la punta de Cotoche, que entendía bien aquella lengua, les habló, porque Julianillo su compañero se había muerto, que fuese a llamar los caciques e indios de aquel pueblo, y que no hubiesen miedo, y les mandó volver el oro y paramentos y todo lo demás, y por las gallinas que ya se habían comido, les mandó dar cuentas y cascabeles, y más dio a cada indio 1 camisa de Castilla. Por manera que fueron a llamar el señor de aquel pueblo, y otro día vino el cacique con toda su gente, hijos y mujeres de todos los del pueblo, y andaban entre nosotros, como si toda su vida nos hubieran tratado. Y mandó Cortés que no se les hiciese enojo ninguno. Aquí, en esta isla, comenzó Cortés a mandar muy de hecho, y nuestro señor le daba gracia, que doquiera que ponía la mano se le hacía bien, especial en pacificar los pueblos y naturales de aquellas partes, como adelante verán. Fin del capítulo 25.